Aunque te quiera así.

91.5 Digital. Yo no quiero contarte las cosas que vivió, porque no sé quién eres, ni siquiera sé tu nombre. Estoy entre tus brazos para buscar olvido, no, no. Sé que te he elegido porque no me conoces. Si al que el ayer no existe, no existirá el mañana. Hoy podemos ser libres y no tener historia. Desnudos, inocentes, recién hemos nacido. No tenemos secretos, tampoco habrá memoria. Una noche es la vida, un siglo, un minuto, nuestros cuerpos se encienden y el momento es eterno. Desesperados y ciegos nos estamos amando. Solo una mujer y un hombre. No somos más que eso. Solo una mujer y un hombre. No somos más que eso. Contarte las cosas que he vivido. Imaginar qué haremos cuando regrese el día. Estoy entre tus brazos para buscar olvido. Oh, oh. Y ya te estoy. Un siglo, un minuto, nuestros cuerpos se encienden y el momento es eterno y no alcanzan las palabras. Desesperados y ciegos nos estamos amando. Solo una mujer y un hombre. No somos más que eso. Solo una mujer y un hombre. No somos más que eso.